Sí. El silbido de la vagancia borracha, a ver dónde está esta noche. Hola, hola, sí. Gracias a Dios, soy soltero. ¡Eso! ¡Eso! ¡Con sentimiento! ¿Y dónde están todos los borrachos? ¡Arriba todas las copas los borrachos! Y este bonito tema, recordando éxitos, que dice así de esta manera. Borracho. ¿Cómo, cómo, cómo? Así me llama. ¿Cómo? Sí. Rico sabor. ¿Y dónde están las borrachas? ¿A dónde están las borrachas? Esas que sufren y lloran por un amor. Esas que sufren por un desgraciado. Y este bonito tema que está incluido en nuestro último larga duración, interpreta Cachi, y que comienza así, de esta manera. Borracha. Ya no tomes por él, ya no sufras por él, que de ti se ha burlado. ¡Cumbia! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Quiero llorar, así me dices cuando te embriagas por él. Un trago amargo que la vida te dejó. Por un amor, que lo dio todo y nada recibió. Así te ves, siempre borracha y perdida en el alcohol. Por Dios, escucha y no te dejes vencer. Yo quiero ver a la mujer, esa que fuiste ayer. Y por favor, no tomes más, que esa botella ya conoce tu dolor. Y que en su pico están los besos que te dio. Y hoy el alcohol te quema el alma de pena y de dolor. Que tienes tú, no tomes más, que no merece ni una lágrima de ti. Es tu alma herida y se te quiere vivir. Y mírate, no dejes que todos digan de ti. ¡Cómo, cómo! Las borrachas. Seguimos, seguimos, seguimos las palmas. Arriba, arriba, arriba. A ver esos borrachos. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? Tu recuerdo vive en mí y no encuentro explicación. Si hasta ayer estabas tú a mí. Y volver el tiempo atrás para verte una vez más. Te imagino, pero tú no estás. Algo pendiente ha quedado entre tú y yo. Siento un vacío, por Dios vuelve a mi lado. Es el amor que yo te di, aquel amor que junto a ti nos prometí. El amor que junto a ti, hoy tu fantasma ha vuelto a reclamarlo. ¡A ver los borrachos! ¡Y los borrachos! ¡Los borrachos! ¡Hey, hey! ¡Con las palmas, las palmas, las palmas arriba! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo! ¡Ahí! ¡De palitos arriba y arriba y arriba! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Cómo dice, a ver! Hoy tus ojos lloran por amor, la infidelidad vuelve a tu corazón. Tan enamorada sin saber que al hombre que tomaba ya tenía mujer. Siempre imaginabas al amor. ¡Qué vacaciones! Tan sincero y transparente como. Hoy tu corazón partido en dos, por culpa brazos. Se pregunta cómo puede odiar. Después de haber querido tanto sufrirá. Tanto sufrirá. Quiero ver las palmas arriba. ¡Hey! Quiero ver las palmas arriba. ¿Quién se quiere llevar un CD? A ver. Yo quiero ver quilombo, a ver. Las manos arriba, haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas. Hacemos así. Y aquí, vaya. Y aquí, vaya. Y aquí, vaya. Y aquí, vaya. Y aquí, vaya. A ver, a ver. Esto vaya para los amigos de Güemes. ¿Dónde están los amigos de Güemes? Los muchachos de Limache, la séptima. ¡Eso! ¡Vamos a las siete! A ver si nos ayudan a cantar este bonito tema. Dice así. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti. ¿Por qué? Porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿De qué? En mi recuerdo. ¿Cómo dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor. Tu amor. Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu amor. Tu amor. Ese amor que me jurabas tú. Y las palmas, y las palmas, las palmas, los hinchas del cuervo, las palmas, los hinchas del cuervo, del cuervo, del cuervo. Para el Runo de Limache, vamos Limache, a ver. Y los hinchas del Santo, ¿dónde están? Vamos los hinchas del Santo, hola, amigo, hola. Seguimos, seguimos, seguimos. Siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Te esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿De qué? En mis recuerdos, ¿dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Ese amor que me jurabas tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Tu amor. Ese amor que me jurabas. ¿Jurabas tú? ¡Vamos! ¡Embarcaciones! ¡Palmas! ¡Saltando! ¡Palmas! ¡Saltando! ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues! ¡Baila, baila, baila! ¡Caporal! ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues! ¡Saltando! ¡El grito de las chicas solteras! Corazón que son tun tun, este corazón nos enamoró, todo lo que hacía era vacilo, nunca imaginé que ibas a llegar, no te ves que pierdo la razón, y cuando tú bailas yo pierdo el son, y cuando sonríes me quieres besar, y cuando caminas te quieres matar, nunca imaginé lo que va a pasar. Imagina que me iba a enamorar. Quiero que me digas que me ilusioné. Ok, ok. O es amor, o es amor, o es amor. He sentido amor. Oh, oh, oh. Por primera vez. Oh, oh. Como pétalos de rosa que mi mano deshoja. ¡Eso! Así muere mi amor, así muere mi amor por ti. Solo me quedo sin ella. Como noche sin estrellas. Así muere mi amor, así muere mi amor por ti. ¿Cómo dice? No sé pensar, no sé vivir en la penumbra sin tu amor. Quiero que seas esa luz que me alumbraba el corazón. Extraño tanto tu mirada, tu sonrisa y esa dulce voz. No sé pensar, no sé vivir en la penumbra sin tu amor. Quiero que seas esa luz que me alumbraba el corazón. Extraño tanto tu mirada, tu sonrisa y esa dulce voz. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que me cago en vida. ¡Eso! ¡Que siga, siga, siga la fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Y el grito de la chica traicionera! ¿Dónde está la chica traicionera? Y me traicionaste sin piedad. Ahora yo te digo lo que soy. Eres mentirosa, traicionera. Yo te digo así, perra, perra. Tú me abandonaste como un perro, perra. Ojalá te vayas al infierno, perra. Tú me abandonaste como un niño, perra. Por eso llora, te digo así. Seguimos, seguimos. Las palmas, las palmas, las palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas. Con mucho sentimiento para la gente de San Ignacio. Para Vero y Lora, acá presente en la carpa. Para Embarcación también. Vamos, Chacarita. ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Para todos los borrachitos. ¿Qué dolor está causando tus engaños? Amorcito, quiero olvidar, pero no puedo. ¿Qué dolor está causando tus engaños? Amorcito, quiero olvidar, pero no puedo. Me emborracho por tu culpa, me emborracho. Me emborracho por tu amor, yo me emborracho. Me emborracho por tu culpa, me emborracho. Me emborracho por tu amor, yo me emborracho. Seguimos, seguimos, seguimos las palmas a ver. ¿Dónde están los changos solteros esta noche? Los changos solteros y las chicas solteras, ¿dónde están a ver? Haciendo el amor, haciendo el amor. Toda la noche. Juntito los dos, haciendo el amor. Toda la noche. Escucha, haciendo el amor, haciendo el amor. Toda la noche. Juntito los dos. Vamos a continuar bailando. ¿Cómo la están pasando? Bien. Ritmo de cumbias. Y este bonito tema que dice así. ¡Hey! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Amor, ¿por qué no estás? Te extraño tanto que voy a enloquecer. La soledad me hiere y me hace mal. Solo te pido, mi amor, que vuelvas ya. Cuando recuerdo las horas que viví entre tus brazos, yo era muy feliz. Con tu mirada y tu hermoso sonreír, estos recuerdos a mí me hacen sufrir. Solo te pido que vuelvas junto a mí. Y si no vuelves, de amor voy. sola te pido que vuelvas junto a mí. Eso. Y si no vuelves, mi amor, voy a morir. Hey, eso. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Vaya, para vos, Cintia, para vos, Andrea. ¡Eso! Dice: ¿cómo te extraño, mi amor, por qué no estás? Te extraño tanto que voy a enloquecer con tu mirada y tu hermoso sonreír. Estos recuerdos a mí me hacen sufrir. Cuando recuerdo las horas que viví entre tus brazos, yo era muy feliz. Con tu mirada y tu hermoso sonreír, estos recuerdos a mí me hacen sufrir. Solo te pido que vuelvas junto a mí. Y si no vuelves, de amor voy a morir. Solo te pido que vuelvas junto a mí. Y si no vuelves, de amor voy a morir. Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas, quiero ver las palmas, palmas, palmas, palmas. Wey, wey, wey, wey, wey, wey, wey. No, eso. Uno, dos, tres. Vamos las chicas solteritas. Con la luz de tu mirar que alumbraba mi casa. Un día con tu partida en la oscura se quedó. Siempre sueño con besar esos labios tan divinos. Y una noche fueron míos, hoy ya no los tengo más. Amor, amor, debes volver. Te esperaré para ser feliz. ¿Cómo puede ser que en sueños esté con vos? Y al despertar no te encontraré, mi amor. Amor, amor, debes volver. Uno. Te esperaré para ser feliz. ¿Cómo puede ser que en sueños esté con vos? Y al despertar no te encontraré, mi amor. Y al despertar no te encontraré, mi amor. Y quiero ver las palmas arriba de eso. Todos los fiesteros. ¿A dónde están los fiesteros de la noche? ¡Vamos los cinco del Limache! ¡Vamos las siete! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Como dice! Yo no sé si debo amarte, pero amándote yo estoy. Me he cansado de esperarte, vivo pensando desde hoy. Pasaste por embustero a este pobre corazón. Sabes que te quiero y que eres mi adoración. Yo quisiera ser el mar y que tú seas la espuma. ¿Para qué? Para que no te apartaras como del cielo a la luna. Sabes que te quiero con desesperación. Juré amor ser sincero y abrázame, corazón. Juré amor ser sincero y abrázame, corazón. ¡Vamos, Selva! ¡Quiero ver las palmas! ¡Palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma, palma! ¡Oye! ¡Esto vaya con mucho sentimiento para los muchachos de Angastaco! ¡Sue, sue, sue, sue! ¡Oye, mi amor! ¡Dice! Esa muchacha que me está volviendo loco, a mí me gusta pero no me quiere nada. Esa muchacha que me está volviendo loco, a mí me gusta pero no me quiere nada. Y cuando pasa por mi lado, su boquita, su carita, su cuerpito me tienen hechizado. Y cuando pasa por mi lado, su boquita, su carita, su cuerpito me tienen hechizado. Me pido un besito, me dice que no. Me pido un besito, me dice que no. Quiero su boquita, me dice que no. La otra cosita, me dice que no. Para los cazacuervos presentes, a ver. Para los muchachos del Limache. Los para... Para Daniel de Limache también presente. Para los muchachos de Villa Lavalle, vamos Gonzalo. Y a ver las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas. Ritmo de cumbias al estilo de Guata. ¡Guaracha! ¡Vamos a Santa Cecilia, la química! ¡Los changos solteros! ¡Y las chicas solteras, dónde están? A ver! A ver. ¡Vamos los tremendos! ¡Vamos los tremendos! ¡Dice que dice que dice! ¡Vamos Esther! ¡Vamos María Esther! A mí me gusta la cumbia cuando baila mi morena. A mí me gusta la cumbia cuando baila mi morena. Y cuando vamos de farra, la baila la noche entera. Y cuando vamos de farra y se baila la noche entera. Y así bailaba mi negra. Moviendo bastantera. Y así bailaba mi negra. Bailando la noche entera. Y así bailaba mi negra. Y así, y así, y así, mi negra. Seguimos, seguimos, seguimos bailando. Quiero ver las palmas, palmas, palmas. Y las palmas. Y los brujos de San Ignacio. Vamos a divertir. Las manos arriba de los fiesteros, a ver. Vamos, Mari. Acordate, moralito, de aquel día que tuviste lo rumiendo, lo que hiciste de barranda. Te fuiste de mañanita, sirviendo en la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sirviendo en la misma rabia. Y el grito de las chicas solteras. Chacarita, vamos, Chacarita. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de Alta Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de Alta Virgen. Te lleva él o me lo llevo yo. Que no se acabe la vaina. Te lleva él o me lo llevo yo. Que no se acabe la vaina. Ay, Morale, a mí no me lleva. Porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva. Porque no me da la gana. ¡Vamos la gente de la Merced! ¡La gente del Carril! ¡Chicuana! ¡Cerrillo! ¡Palma, palma, palma! ¡Vamos la Merced! ¡Chicuana, Cerrillo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para los muchachos de la Mora! ¡Eso! ¡Dice, dice! Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. El cauca se reverdece y el guapachito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo de la sabana porque está viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. ¿Cómo dice? Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a paseta, y no le obedece un freno, ni lo para un pasarrienda. ¡Tatache! ¡Y la pala, pala, pala, pala, pala, pala! Escúchame, tenemos que conversar. Esta situación no la aguanto más. Y con tu opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas me pongo a llorar. Todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude dejar. esta situación no da para más. ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy doble vida, yo estoy viviendo en mis dos casas, mis dos mujeres. Estoy con una, extraño a la otra, vivo corriendo, sobresaltado. Querido amigo, dame un consejo, las dos me brindan todo su afecto. No quererlas, temo perderlas, pero mi vida... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eso! Y el que lo hace palma esta noche, se recibe de carnero. ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eso! ¡A vivir el carnaval! A ver, los hinchas del santo como yo, ¿dónde están con las manos arriba? A ver, no lo veo, no lo veo. Yo quiero escuchar un quilombo impresionante. Los hinchas del santo como yo. ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Y los hinchas del cuervo. A ver, los hinchas del cuervo, ¿dónde están? ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey! Y yo quiero ver a los hinchas del santo. ¿Dónde están los hinchas del santo? Con las palmas, con las palmas, con las palmas bien arriba haciendo palmas. Que se vea, que se vea. Palmas, palmas, palmas. Vamos los muchachos de las 7. ¡Eso! ¡Esa! Para los casas nuevos. Cabellona tiene ganas de bailar, ¡eh! Y le gritan los muchachos: cabellona, ven pa' acá. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Vamos, Eva. Así, mamacita. Para los muchachos de Güemes. Vamos, los muchachos de Güemes. Salud. Eso. Chicas solteritas, el grito de las chicas solteras. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. Que le abra rueda, huepa, hey. ¡Vale! ¡Vamos los solteros! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Así, así, así, así, así, así, así! ¡Y llegó la guaracha, hey! ¡Como dice, como dice! ¡Arriba, arriba! La guaracha, hey, es para bailar. Bien juntitos, pegaditos, y seguro que te va a gustar. La guaracha gay es sensacional, con su ritmo sabrosito y seguro que dice, te va a gustar. Guaracha gay, guaracha gay, guaracha gay, para bailar, para bailar, para bailar. Guaracha gay, guaracha gay, guaracha gay, está de moda y lo bailan ya. Guarachaque, guarachaque, para bailar, para bailar, para bailar. Guarachaque, guarachaque, guarachaque, está de moda y lo bailan ya. ¡Eso! ¡Embarcación! ¡Limache! ¡San Lorenzo! ¡Cerrillos! ¡La Merced! ¡La Florida! ¡Vamos las 10 de Limache! ¡Vamos, Runo! ¡Vamos las chicas solteritas! ¡Con las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! Las caricias que espero nunca me han llegado. La lluvia cae del sol que nunca me ha alumbrado. La brisa me ha acompañado. tus besos que lucen mi frente. ¡Oh, dice! Dices que me amas, dices que me extrañas, que sin mí no puedes hoy vivir, que sentiste celo de tu propia sombra cuando me he alejado de ti. Quieres que te bese, quieres que te abrace, que no tenga dudas de ti. Que no tenga miedo de mi sentimiento, que tan solo vive por ti. Solo por ti. ¡Eso! Quiero ver. Quiero ver la barra más fiestera. ¿Dónde está la barra más fiestera de la noche? Haciendo palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Con muchos sentimientos, ¿eh? A las chicas bonitas. Sí. Que hay en mí, locura apasionada por tu amor, que me quema por dentro, que se pierde la noche cuando me fallas tú. Ay, amor, no quiero descubrir el secreto, la magia que hay en ti, y romper las cadenas que me queman al alma y me alejan de ti. Ay, amor, no quiero descubrir, te quiero guardando para ¿qué quiere escuchar esta noche? El grito de las chicas solteras. Las chicas solteras, las chicas solteras. Bailando, bailando. Así, así, así, así. Aléjate de mí, ya no me busques más. No hay nada de qué hablar, todo quedando atrás. Ya que el amor que hubo entre los dos no queda nada. Te pido por favor, aléjate de mí. El tiempo ya pasó y me olvidé de ti. De aquella herida que dejas en mí, no sangra más por ti. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Regresa a mí buscando tu perdón, que nunca llegará. Fue grande mi dolor, como fue tu traición, sola te quedarás, aléjate de mí. Y llorarás como he llorado yo, tratando de apagar mi pena en el alcohol. Entonces tú sabrás cómo he sufrido yo, por culpa de tu amor. Muchachos de Vida eso. Soledad, los cazacuervos, las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, ¡rico sabor! Vamos los muchachos de San Lorenzo, las palmas, palmas, palmas, palmas. ¡Vamos, vamos, Chuya! ¡La gente de Atocha presente, papá! ¡Rubia! ¡Eso! ¡Las palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Las palmas, arriba! ¡Los hinchas, los hinchas! ¡Del cuervo, del cuervo! ¡Las palmas, arriba! ¡Los hinchas, los hinchas! ¡El santo, el santo! Sentimiento, sentimiento, ¡oye! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Con sentimiento, sentimiento! ¡Para los muchachos de la moda! ¡Eso! Así, así. palmas, palmas, palmas, los solteros con las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Vamos las chicas bonitas. A vivir el carnaval, carpa la Florida, con mucho sentimiento. Baila, compadre, esta guaracha ya, ven parrandeando este ritmo a son. Cómo se toca la maraca y ven, que se estremece ya mi corazón. Baila, compadre, esta guaracha ya, ven parrandeando este ritmo a son. Cómo se toca la maraca y ven, que se estremece ya mi corazón. ¡Eso! ¡Las palmas! Las palmas. Y yo quiero ver a la bola más fiestera haciendo el tresito. Tresito, tresito, tresito. Te quiero, quiero. Te quiero más que a mi vida. Te quiero, quiero. Te quiero porque eres mía. Te quiero, quiero. Te quiero más que a mi vida. Te quiero, quiero. Te quiero porque eres mía. Chau, chau, chau, chau, chau. Nos vamos, gente linda. Nos vamos, se va. No nos vamos. Guata, en Guata sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Sigue, que siga, la fiesta, que siga, la fiesta, la fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Eso, rico sabor. Alegría, alegría, alegría, alegría. Con sentimiento, sentimiento, suena para vos. Arriba, eso. Vamos los muchachos de Güemes. Las palmas, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Eso. Alegría, alegría. Arpa la Florida, che. A vivir el carnaval. Los amigos. Hey, hey, hey. Y nos vamos. A ver las palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Oh, oh, oh, ya. Como dice, hay olor a carnaval, mi amor. Vamos los muchachos de San Antonio. Presente. Eso. Carnaval, carnaval, hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Suenan pitos y matraca, que la vida es una fiesta. Hay olor a carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Hay olor a carnaval, carnaval, carnaval. Suenan pitos y matraca, que la vida es una fiesta. Hay olor a carnaval. ¡Hey! ¡Y nos vamos! ¡Saltando! Y la barra más fiestera saltando. Vamos, salva tierra. Con sentimiento, sentimiento, che. ¡Hey, hey, hey! Para los muchachos de las 7. ¡Hey! a vivir el carnaval, ¿eh? Vamos a vivir el carnaval. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Nos vamos! Gracias a Dios, soy soltero, vidita, soy soltero. ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho con mi plata? ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho con mi plata? Arriba, arriba, abajo, abajo. Al centro, al centro, salud. Luego pa' dentro. ¡Grito de los borrachos! Muchas gracias, gente linda. Ya se viene Luis. Luis y sus colombianos, Carlito. Así muchas es. Gracias. Este fue el show en vivo de Guata Guaracha. Así nos vamos, Compu y López. Bueno, gracias entonces para lo que pasaba por el escenario de la carpa. Con Guata Guaracha en el Carnaval 2014 de Carpa, la Florida Bailable con sistemas informáticos. Compu López.